cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón. Cabeza sin marrón te dicen, porque siempre andas huyendo. Si no existe sin marrón, porque tú andas corriendo sin marrón. Cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón. Cabeza sin marrón te dicen, porque tú andas corriendo. Si no existe sin marrón, porque tú andas huyendo sin marrón. Cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón. Son de posado en el copo de una palma, canta el sinsón de posado en el copo de una palma, su canto nace del alma y por eso es escuchado. Cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón, cabeza sin marrón. Amén, Pamonte sin marrón. Cabeza de cimarrón, cabeza de cimarrón, cabeza de cimarrón, cabeza de cimarrón.